querida persona que estás al otro lado. Soy Julia, Julia Gas, y junto con María del Mar creé este proyecto tan bonito como intenso en 2017, al que llamamos Magnolias de Acero, Mujeres Ilustres de Tetuán. Lo que en un primer momento sería un proyecto puntual, ha ido creciendo y creciendo gracias a la gran acogida que ha tenido no solo entre las mujeres, sino también en la familia de Radio Almenara, otros colectivos sociales e instituciones, desde la FRAM hasta la radio municipal y efímera M21. Salvando mucho las distancias con el resto de Magnolias, sí me gustaría compartir algunas pinceladas de mí para que conozcáis de dónde vengo, ya que no tengo certezas de hacia dónde voy. Nací un jueves 1 de enero de 1987. Mi madre cuenta que la quinta uva no llegó a comérsela. Soy madrileña, con sangre gallega, de Orense, y sangre castellana, de un pueblito de Toledo llamado Dos Barrios. Tengo una hermana pequeña, que se llama Ana. Siguió los pasos de la familia materna y a día de hoy es una enfermera que vive con devoción su trabajo. Yo, sin embargo, siempre fui de letras. Estudié periodismo con la ilusión de dedicarme a escribir reportajes de denuncia, dar voz a quien se la quitan, y lo hice una temporada colaborando y haciendo prácticas para diferentes medios. Lo compaginé con Radio Almenara, como sabes, la radio comunitaria de La Ventilla. Desde 2007, la casa y la familia que me ha visto crecer y culpable, en parte, de ser quien soy a día de hoy. Poco a poco, pero desde el primer día, fui contagiándome del amor a la radio, de la magia de las ondas y de la frecuencia modulada, de la adrenalina de emitir en directo y también de las carcajadas en el estudio grabando boletines informativos o cuñas. La ilusión por trabajar de periodista con un salario digno se fue difuminando por diferentes motivos y sentí que debía dar un paso a un lado y abrir nuevos horizontes. Pero el colectivo de Almenara siempre estuvo de la mano y cuando surgió este proyecto lo acogió con los brazos abiertos, hasta tal punto de que en este cierre las protagonistas son mujeres de mi querida radio. Por orden alfabético, Ainhoa, orgullosa y defensora de sus raíces. Candela, la insaciable caminante. Isa, natural de Chamberí con corazón ventillero. Isa Moreno, incansable y comprometida con el bien común. Gema, amorosa y cuidadora de las amistades y aprendiz con matrícula en maternidad. María del Mar, echada pa'lante y amiga para siempre. Y Sonia, todo un descubrimiento por su arte y la fuerza interior. Todos los años, cada una de las mujeres nos han aportado un recuerdo, una imagen, un aprendizaje, un valor o una cualidad diferente. Y por ello no quiero dejar de recordaros que escuchéis sus historias en el blog de magnoliasdeaceroilustres.wordpress.com. En la primera edición de 2017 conocimos a Carmen, Consuelo, Daniela, Estrella, Lola y Maripaz y Sofía. Era la primera vez que nos enfrentábamos a las entrevistas en persona sin saber lo que nos íbamos a encontrar ni cómo sería la respuesta de cada una de ellas. Finalmente nos topamos con una generosidad en mayúsculas y también con la valentía de querer poner orden a lo vivido. En 2018 participaron Ana, Angelines, Salud, Victoria y Violeta. La armonía y potencia de sus nombres en conjunto adelanta la calidad humana de cada una de sus historias. En 2019 contamos con Carmen, Nieves y Paula y Sonia, diferentes edades y raíces, pero la misma alegría de vivir. En la edición de 2020, Magnolias de Acero tuvo la gran suerte de poder contar con la colaboración de Feminismos Tetuán y gracias a ellas salió adelante el proyecto un año más. En esta ocasión fueron protagonistas África, Carmen G., Lola Robles, Marisa, Nati, Paquita y Socorro. Tal fue la calidad del proyecto, gracias a la edición del compañero Eloy y a la coordinación de Ramón, que la web de El Salto publicó quincenalmente en exclusiva cada una de las biografías. Si algo nos ha enseñado este proyecto es a poner en valor la necesidad de comunicarnos, la importancia de la empatía y el autorreconocimiento con dosis de amor propio. Porque prácticamente todas las mujeres tienen en común algo muy potente y enriquecedor. Nos trasladaron su agradecimiento por la liberación que sintieron al ir recordando las diferentes etapas de la vida. Porque gracias a la excusa de participar en Magnolias, se habían dado cuenta de cuán fuertes son, de su capacidad de renacer de las cenizas y de sacar valentía incluso a contracorriente. Todas las personas, sin querer o queriendo, aportamos algo para que nuestra familia, familia extensa, barrio, en definitiva, para que nuestro entorno sea un lugar mejor. Y eso es Magnolias de Acero para mí. Es mi granito de arena para que Ventilla, y por ende Tetuán, sea un lugar más bonito en el que convivir. Porque Magnolias de Acero demuestra que todas las personas pasamos penurias y alegrías. Cada día batallamos con mil obstáculos, conscientes o inconscientes. Y por ello, no debemos juzgarnos ni juzgar a quien nos rodea. Tanto Marimar como yo, y estoy segura de que también las compañeras que colaboraron desde Feminismos Tetuán, siempre hemos sentido que es un auténtico regalo que haya vecinas dispuestas a querer participar y dedicarnos no solo su valioso tiempo, sino también su confianza para compartir sus historias de vida, con sus sonrisas, carcajadas y duelos con lágrimas. Todas ellas son verdaderamente lecciones para las personas que escuchan al otro lado, sin las que, por cierto, Magnolias de Acero tampoco tendría sentido. Así que a ti también, que nos estás escuchando, gracias. Se despide, con un caluroso abrazo y agradecida siempre, Julia.